estén en vela, cuidemos, estemos atentos, vigilemos, porque en cualquier momento el Señor te llama, en cualquier momento Él viene, pero también en cualquier momento te llama. Se preocupa mucho Jesús de esto, porque ama. No lo repite tantas veces para que tú tengas miedo, lo repite tantas veces para que no te suceda. Cuando una mamá le dice a su hijito, te pido y ten cuidado, por favor, maneja despacito el carro. Ah, mamá, ya me lo dijiste 500 veces. La mamá no se lo dice para que el hijo tenga miedo. Lo dice porque le ama, porque cuida a su hijo. No quiere que le suceda nada, no quiere que le suceda lo peor. Cuando encontramos en el Evangelio tanta insistencia de Jesús que no pequemos, que el que peca se va al infierno, que el momento de la llegada del Señor es impredecible, son verdades. Lo dice porque nos ama, no lo dice para que vivamos con miedo, no lo dice para que tengamos terror, sino para que nos enamoremos de ese momento, esperando ese momento, preparados. La persona que vive bien en su alma no tiene miedo y está deseando ir a la eternidad, está deseando que le llegue el momento. Una persona que no quiere saber nada ni pensar nada con ese momento, tal vez tenga que corregir un poquito su conciencia y también la visión cristiana que tiene, porque lo natural para un buen cristiano es desear que el Señor le venga a buscar de una vez. ¿Por qué es lo natural eso en un cristiano? Porque un cristiano auténtico no está apegado a las cosas de la tierra y es como una pluma que la pequeña brisa se eleva a las alturas de la tierra, porque no está apegado, está liviano, porque su corazón está liviano, porque encontró al amor, porque se enamoró de quien creó el amor, se enamora de quien es el amor mismo, está entendiendo bien la vida y la ve de distintas maneras, la ve distinta. Entonces, por eso Jesús comienza este evangelio diciendo: no temas, rebañito mío, mi pequeño rebaño, no teman. Porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. No tengamos miedo, somos rebaño del Señor. Y como dice el Salmo que hemos rezado muy atentamente, el Salmo dice: dichoso el pueblo escogido por Dios. ¡Qué hermoso! Somos escogidos. No somos un puñado de granitos de arena seleccionados al azar. Somos creados uno por uno y somos elegidos. Somos elegidos por Dios. Porque hay gente que no es elegida por Dios. Y no lo digo para que tengamos miedo, sino para que tengamos conciencia. Porque Jesús dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso es palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Tiene que tener una explicación esas palabras. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Porque el que va a ser escogido tiene que tener ciertas características. Pero además Jesús escoge antes. Es un misterio. ¿Quién está escogido por el Señor? ¿Aquel que va a morir y se va al cielo? ¿O al purgatorio primero para purificar un poquito, pero va al cielo, no va al infierno? Ese es un escogido. ¿Cómo vive un escogido del Señor? ¿Cómo saber si somos escogidos? Muy simple. Todos los que están en este momento, en esta iglesia, están escogidos. No solo llamados, porque vinieron, o en cualquier iglesia en este momento. No solo son llamados, fueron escogidos. Ustedes este domingo fueron escogidos. no solo llamados, pero llamó a muchos que vengan a misa. Y algunos han pensado, no, hoy no. No, fueron llamados, pero no fueron escogidos. El que está aquí hoy está escogido. ¿Quién más está escogido por el Señor? ¿Qué quiere decir que sea escogido? Significa que va a la eternidad, va caminando a la eternidad. ¿Cómo vive un escogido del Señor? ¿Cómo sé que estoy, que el Señor me ha escogido, no solo llamado? San Luis María Griñón de Montfort dice, la persona que diariamente reza el Santo Rosario puede llamarse escogido del Señor. Porque una persona que reza de verdad el Santo Rosario, con mucho amor, no como loro, sino que con amor, trata de hacerlo de la mejor manera, esa persona es imposible que no llegue al estado de gracia. La Virgen lo lleva a la gracia de Cristo. La Virgen lo lleva al confesonario. Le mueve la conciencia a hacer una buena confesión. La persona que diariamente reza el rosario entra en comunión con Dios a través de María. Y nada se pierde que esté encomendado a ella. Un escogido de Dios no critica al prójimo. Y si criticó al prójimo, inmediatamente se confiesa y va a reparar lo que ha hecho. Ese es un escogido del Señor. El escogido del Señor vive humilde y alegre, porque sabe que el Señor lo escoge a pesar de sus pecados. Sabe que la santidad no es ausencia de pecado. Simplemente la santidad es dejar que Dios obre en ti a pesar de tus faltas, porque no la quieres, no la deseas y luchas con todo tu corazón y con toda tu fuerza contra el pecado, sabiendo que eres un pecador y que igual tienes siempre algo que sacudir de tu ropa. Hay que lavar la ropa todos, no digo todos los días, porque ¿quién la lava todos los días, verdad? Pero por lo menos una vez por semana. Entonces dice el Señor, mire con qué ternura, dice el Señor, no temas, rebañito mío. Él está enamoradísimo de nosotros. Él es el primer interesado en que nosotros vayamos al cielo. No porque le agreguemos algo a Él. Él es felicísimo, nadie le agrega nada. Pero es tanto su amor, y nos ama con tanta fuerza, ese amor se llama infinito, y nos ama de a uno, no en grupo, de a uno. Cuando le falta uno, Él está dolido en su corazón. Le duele que le falte uno. Se pone triste, moriría de vuelta. De hecho, revive su pasión cuando falta uno. Revive su pasión y se la ofrece al Padre. En cada misa se revive la pasión de Cristo y se la ofrece al Padre por la conversión de los pecadores y por nosotros. El pueblo escogido, estar atento, estar vigilante. Se anda corriendo un poquito, que ya allá me lo han dicho ayer, anteayer y la semana anterior, y me llamaron por teléfono. Sí, es verdad que ya se viene el tiempo de castigo, ¿verdad? Y que parece que tiene fecha porque va a ser el 15. Ayer me llamaban por teléfono para comunicármelo, que tuviera cuidado, que el 15 empieza el castigo. Entonces hay que comenzar a acumular alimentos, ¿eh? Todo eso es del demonio. El demonio te va a mover a acumular alimentos. Jesús va a decir, ¿quieren aprender a rezar? Danos hoy nuestro pan de cada día. De cada día. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar? Entonces hay algo que no funciona. Hay algo que no va. Quedémonos tranquilos, porque el Señor puede venir dentro de 5 minutos. Quedémonos tranquilos, porque puede venir dentro de un año. pero vivimos velando, como dice aquí en el Evangelio, velando. Si estamos en gracia, no tenemos que tener miedo, pero puede venir dentro, termina la misa y viene, o viene la semana que viene, o dentro de un año o cinco, pero no vamos a saber ni cuándo va a venir un castigo. No lo vamos a saber cuándo va a venir. Lo que hay que tener es preparado el corazón para todo momento. Entonces, la Virgen le dijo, Jesús le dijo a Santa Faustina, ¿verdad?, que después de la misericordia viene la justicia, pero se lo dice porque el tiempo de la misericordia es mientras podemos vivir en este mundo, que no sabemos hasta cuándo. Mientras estamos parados en este mundo, podemos ir a confesarnos y pedir perdón. Entonces estamos en el tiempo de la misericordia, pero también, de manera particular, la Iglesia puso un año de la misericordia. Estamos doblemente en tiempos de la misericordia. Pero no quiere decir que terminado el tiempo de la misericordia, que va a ser Cristo Rey, ahí empiece la justicia del Señor y que baje el Señor a juzgar a la... No, no sabemos nada. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, no es terror y miedo, es santo temor de Dios que debemos tener. Tenemos que desear profundamente la salvación eterna, porque quien no la desea no es escogido del Señor. Quien no desea la eternidad no es escogido del Señor. Quien no supedita todas las cosas del día y de cada día a la eternidad no es escogido del Señor. Quien no vive todo el día, hablo de los días de semana, no solo el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que hay mucho que hacer. Todos tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Y solo una cosa es la más importante. Yo tengo que tener supeditado todas mis actividades a Dios. Ese es un elegido. Pero si yo no tengo supeditada todas mis actividades a Dios, si no lo hago en vistas a Él y lo hago en su presencia y tratando de vivir los principios cristianos, solo soy un llamado. Por tanto, fui bautizado, comulgo, voy a misa, pongo la limosna, pongo un poquito más. Eres llamado, pero no eres escogido. Tu corazón, por eso dice Jesús, allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas todos los días? ¿A quién llamas por teléfono tan seguido? Porque eso es lo que más amas en tu corazón. ¿A quién y por qué le llamas tan seguido? Eso es lo que hay en tu corazón, no te engañes. ¿Qué contacto tengo con el Señor diariamente para saber si solo soy llamado o también soy escogido? Repito lo que dice el Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Padre, ¿se salvan muchos? ¿Se salvan pocos? Lo único que yo sé es que muchos son los llamados y pueden ser todos, porque muchos pueden ser todos. Pero también sé que los escogidos son pocos. Poco puede ser uno, pero pueden ser 120 mil millones. Porque comparado con toda la muchedumbre, con todos los seres en toda la historia de la humanidad, millones y millones y billones son pocos. Porque para el Señor, si se pierde uno, le quedan pocos. Para el Señor es poco, porque el poco y el mucho es relativo. Si una persona ama demasiado, pero demasiado, muchísimo, el mango, y le regalan 30, y como le tiene tantas ganas, le puede parecer poco. Pero una persona que no le interesan los mangos, le dan 3 y le pareció que le trajeron mucho. Entonces es muy relativo, depende del amor, y Cristo nos ama infinitamente y para Él. Si le falta uno, se quedó con pocos. También puede entenderse así. Es relativo el mucho y el poco, y estar en relación al amor que se tiene con las cosas. Le pedimos a la Santísima Virgen entonces tomar conciencia. Fíjense cómo estos evangelios son para tomar conciencia. meditar y tomar la vida en serio. No es el Padre que se dedica a... Es Jesús que está hablando y yo explico lo que está aquí nada más, para que uno entienda cómo es el corazón y la mente de Jesús. Si ustedes abran el Evangelio y van a simplemente a ver las veces que se repite, yo creo que deben leer todos los días, lean todos los días, todo de corrido el Evangelio. Si van a leer 10 minutos por día, en un mes se leyeron los 4 Evangelios corridos casi, es cortito. Pero ahí se van a dar cuenta de todo el Evangelio, qué es lo que más insiste el Señor, de que habla Él frecuentemente, y eso es lo mejor. Porque Dios sabe elegir qué cosa tenemos que pensar y de qué tiene que predicar el sacerdote, eso lo elige Jesús. Porque el sacerdote va a predicar lo que está, debería ser, aquí leyendo. No puede predicar todo lo que se ha leído, pero sí el tema que propone la iglesia, que está sacado del mismo Evangelio. Entonces, si ustedes van escuchándolo, a ver, se está hablando mucho de tal tema, y bueno, está acá. Jesús quiere que se toque muy seguido este tema, porque nos ama, y porque somos su pequeño rebaño, y no quiere que nos perdamos, porque es como una mamá, no es como una mamá, es mucho más que una mamá, que intenta y nos cuida, porque no podemos chocar y matarnos solamente con un carro, porque eso no sería la tragedia más grande. La tragedia más grande es que eternamente, sin tiempo y sin fin, quedemos apartados del amor de Dios, condenados sin remedio. Eso es lo que más le va a doler a Jesús. No que choques con un camión y te mueras, porque te sigue teniendo y te va a dar otro cuerpito después y glorificado. Sí, le duele que tú choques, pero lo que más le va a doler a él es que tú te pierdas, porque ahí no puede hacer ya más nada para recuperarte, porque todo lo que hizo para recuperarte en la cruz lo hizo con tanto amor y con un valor infinito, y ya lo hizo para siempre. Entonces no puede más hacer, ya dio toda la sangre, ya dio todo lo que tenía y sufrió hasta el exceso, y ya no sabe más qué hacer para que el hombre crea en ese amor y se enmiende y quiera estar con él por toda la eternidad. Que así sea.